Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. Jesús, Dios, te enseña. Y al llegar Jesús a su ciudad, se puso a enseñarles en su sinagoga, de manera que quedaban admirados y decían: ¿De dónde le viene a este esa sabiduría y esos poderes? ¿No es este el hijo del artesano? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas? ¿No viven todas entre nosotros? Pues ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta que no sea menospreciado en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por su incredulidad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, Dios, te enseña. Es tiempo de que aprendas otras cosas. Ya los sueños del dinero son quimeras. Todos lo veis. ¿Quién no sufre más o menos por la crisis económica? ¿Pasará? Claro que pasará. Pero no será esta ya nunca más la generación feliz por el uso mercantil. Ese tipo de felicidad capitalista pasó a mejor vida. Se acabó definitivamente. Así que anímate, porque van a surgir otros valores. Algunos intentarán engañaros, como siempre, en causas que llamarán nobles, pero seguirán llenando sus bolsillos a costa de vuestras oraciones, esas que dejarán algunos de elevar a Dios, y seguirán doctrinas falsas que les llevarán a la perdición. Dios ya dijo todo lo que tenía que decir, y muchos se dejaron arrastrar por el capitalismo, y antes de aceptar que cometieron un error, escucharán falsas doctrinas que llegarán a oídos de todos. Pero el que persevere en la verdadera fe, la católica, apostólica y romana, este se salvará. Dios no cambia. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.